Lunes 1 de julio. Una reprensión amante. Escucha Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16. ¿Por qué hace Jesús una reprensión tan fuerte a la iglesia de Laodicea? ¿Qué significa ser tibio? ¿Qué otras palabras podría haber usado Jesús en lugar de tibio? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Comentando Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16, Elena de White afirma: el mensaje a la iglesia de Laodicea se aplica más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, que no dan un decidido testimonio a favor de la verdad. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 973. Esta es una declaración cautivadora. Una experiencia religiosa insípida es una que no tiene vida. Tiene la cáscara del cristianismo, pero le falta la sustancia. Tiene la forma exterior, pero le falta el poder vivo. Los laodicenses no son herejes ni fanáticos apasionados. Sencillamente, son espiritualmente indiferentes. Los laodicenses parecen ser buenas personas morales. Tienen lo que Pablo llama apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. Jesús habla de personas religiosas de sus días que de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, verso 8. Escucha Hebreos capítulo 12, verso 7 al 11. Job capítulo 5, verso 17 al 19. Salmos 94:12 y Proverbios capítulo 29, verso 15 y 17, y describe el propósito de Dios con sus reprensiones. Hebreos capítulo 12, versos 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Job capítulo 5, versos 17 al 19. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Salmos 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Ja, corriges y en tu ley lo instruyes. Proverbios capítulo 29, versos 15 y 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Nuestro Señor ama demasiado a su pueblo para permitirle ir fácilmente a la perdición. Hará todo lo posible para reanimar una llama espiritual en su corazón. Su fuerte reprensión se debe a un amor más fuerte. Su corrección se debe solo a su anhelo de sanarnos. El profeta Oseas repite este sentimiento con su llamado al arrepentimiento. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas capítulo 6, verso 1. ¿Usó Dios alguna vez experiencias dolorosas y aún desconcertantes para humillarte y atraerte más acerca de Él? ¿Qué aprendiste de estas experiencias que idealmente te asegura que no pasarás por ellas otra vez?